Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El Senado aprobó la idea de legislar la despenalización del aborto en tres causales. La iniciativa fue aprobada por 20 votos de los senadores oficialistas e independientes, además de Lili Pérez de Amplitud. Los senadores de Chile Vamos votaron en bloque en contra, además del demócrata cristiano Patricio Walker, mientras los DC, Andrés Saldívar y Manuel Antonio Mata, optaron por abstenerse. Los defensores de la iniciativa, incluyendo los DC Jorge Pizarro, Carolina Goic e Ignacio Walker, insistieron en que el proyecto no supone una legalización o fomento del aborto. La reforma ahora deberá ser analizada en lo particular por las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda. La Fiscalía investiga la posible formación de milicias una vez que un video incautado en un operativo muestre imágenes de jóvenes siendo entrenados en el uso de armas. La operación es parte de una investigación en la Araucanía que busca el nexo entre los grupos armados, drogas y anarquismo. Ayer fueron detenidas dos personas en Ercilla por posesión de armas y municiones. Los incendios avanzan, en algunos casos, sin control. El último reporte de la UNEMI señala que hay 99 incendios en 7 regiones del país, de los cuales solo 35 están controlados. Las llamas han consumido más de 236.000 hectáreas. Los principales focos se concentran en la región del Maule, donde ayer murieron un bombero voluntario y dos policías, en medio de operaciones de evacuación y rescate de familias afectadas. Con ellos, ya se suman 7 las víctimas desde que comenzaron los incendios, sumados 3 brigadistas de la CONAF y un agricultor. La jornada de ayer estuvo marcada por la llegada del avión cisterna Supertanker, arrendado por la ciudadana chilena radicada en Estados Unidos, Lucy Avilés. El gobierno ha sido cuestionado por las trabas que puso para la operación de la aeronave, que ayer realizó una primera operación exitosa. También predominaron las denuncias y versiones de presuntos detenidos, pues gana terreno la teoría que se trata de fuegos intencionales. El representante del equipo a cargo del supertanker, Dieter Lindenberg, aseguró que los expertos no habían visto algo parecido en los 40 años de experiencia en referencia a la cantidad de focos simultáneos. Lindenberg advirtió que no puede esperar que la aeronave, con una capacidad de 20 veces mayor que las naves de la CONAF, apague sola el fuego, pues su operación depende también de las condiciones climáticas. En una exposición ante la Comisión de Agricultura de la Cámara, el bombero y asesor Michel Delervé ya había advertido el pasado 3 de enero que la temporada 2017 sería especialmente destructiva en materia de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Ahora, con los incendios ya desatados, el experto asegura que el fuego seguirá trasladándose hacia el sur del país. Y en lo político, Carolina Goic decidió postergar la Junta Nacional prevista para este fin de semana debido a los incendios que afectan a varias regiones del país. Esta era la instancia en que se esperaba sea proclamada candidata presidencial del partido. La postergación le da además más tiempo para negociar las condiciones que demanda para aceptar la candidatura. Alejandro Guillier es visto como una amenaza para el mercado financiero local, a decir de los informes publicados ayer por los bancos de inversiones JP Morgan y Nomura. Según este último, Guillier podría ser nueva fuente de incertidumbre para los inversionistas. JP Morgan advierte que esto se podría traducir en una caída de 15% del IPSA. Ricardo Lagos aún es una opción para un sector del Partido Socialista que pide que el expresidente vaya a primera vuelta si finalmente la Democracia Cristiana decide no ir solo a primera vuelta. Para los laguistas del PS, sin la DC, las primarias de la nueva mayoría no tendrían sentido. José Miguel Insulza cuestiona los apoyos de autoridades del Partido Socialista a candidatos que no son del partido. Además, criticó la representatividad del proceso constituyente. Insulza defiende la idea de una reforma constitucional a cargo de una asamblea en la que participe el Congreso y la ciudadanía. El ministro Mario Fernández confirmó ayer el fallecimiento del sargento primero Freddy Fernández Garcés y del cabo primero Mauricio Roca Sepúlveda, ambos de la dotación del retén Putú. Antes entregó sus condolencias al presidente de la Junta Nacional de Bomberos por la muerte del voluntario Hernán Avilés, perteneciente a la primera compañía de bomberos de Talagante. Alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves 26 de enero, el fuego destruyó un modesto inmueble de unos 6 por 6 metros al interior del campamento Buscando Futuro, ubicado en el pasaje Nacimiento del sector de Rahue Alto de la ciudad de Osorno. Teresa y Nil Gallardo, propietaria del inmueble, no se encontraba al momento del siniestro, cuyas causas no pudieron ser determinadas debido al alto grado de carbonización. Las pérdidas llegarían a unos 500.000 pesos, dejando damnificados a un adulto y un menor, los que fueron acogidos en casa de familiares. Cabe señalar que al lugar llegaron bomberos y carabineros del sector, quienes adoptaron el procedimiento de rigor. La escuela Santa Rosa del sector rural de Cofalmo, en la comuna de San Pablo, sufrió el robo de especies, entre las que se encontraban un computador portátil, un televisor marca AOC de 40 pulgadas, una cámara fotográfica Fujifilm y útiles escolares. Los delincuentes, aprovechando el cierre por vacaciones, forzaron la cerradura de una puerta para ingresar al establecimiento y sustraer las especies. El hecho fue denunciado a carabineros por el director del establecimiento. Los antecedentes habrían sido remitidos a la Fiscalía de Osorno. Un hombre de 28 años proveniente de Rancagua, con 46 causas penales, una vigente del juzgado de garantía de Osorno, fue detenido pasada las 5 de la madrugada de este jueves 26 de enero tras protagonizar el robo de especies desde un automóvil con placa argentina y una chilena, ambos estacionados al interior del hotel Ritz de calle Lord Cochrane 515 de la ciudad de Osorno. El sujeto había sido visto saltando el cierre perimetral de los estacionamientos, lugar hasta donde llegó carabineros, quienes sorprenden al ladrón y este lanza las especies al suelo y emprende la huida, siendo capturado al interior de un domicilio de calle Los Carrera. El ladrón había quebrado las lunetas de los vidrios para cometer sus fechorías, causando daños por unos 100.000 pesos. El día de hoy, al mediodía, a las afueras del cuartel general del Cuerpo Bombero de Osorno, se reunieron voluntarios que se dirigirán a combatir los incendios forestales al norte del país. Nuestro colega José Rodríguez estuvo en el lugar. Esta es la información que recabó. Estamos con el superintendente del Cuerpo Bombero de Osorno. El superintendente, cuéntenos cuánto contingente se dirige a la ciudad de Concepción hoy día a mediodía acá en Osorno. Es un contingente compuesto por 36 personas, de las cuales 29 son voluntarios del Cuerpo Bombero de Osorno, 2 son del Cuerpo Bombero San Juan, 2 del Cuerpo Bombero de Río Negro, 1 del Cuerpo Bombero de San Pablo y 1 del Cuerpo Bombero de Puerto Octay, más un radio aficionado que siempre acompaña en todas estas emergencias. La parte logística del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Sí, nosotros llevamos agua, llevamos nuestros alimentos y también sacos de dormir y todos los demás elementos necesarios, de tal manera de no crear mayores problemas en cuanto a abastecimiento o también para las alimentaciones correspondientes. Siempre los bomberos tenemos que ser autosuficientes, en el sentido de que debemos disponer de todo nuestra situación, porque efectivamente vamos a colaborar y no a crear mayores problemas. El costo que significa para el Cuerpo de Bomberos de Osorno el traslado de personal hacia la zona cero, llamémoslo así, superintendente. Bueno, la Junta Nacional va a asumir los costos inherentes a este traslado, los gastos pertinentes de combustible y posiblemente de otros elementos más en el lugar asignado, y que van a ser reintegrados a la institución. Yo creo que lo más importante de todo, más que los costos, es que en nuestro espíritu de servicio y de colaboración, tenemos que estar participando en aquellos lugares en que requieren de nuestra presencia. Aquí la Junta Nacional, a través de su organismo coordinador, ha solicitado la participación del Cuerpo Bombero de Osorno, dado que disponemos de mayor número de voluntarios que otros cuerpos bomberos que son menores, que son pequeños, y del material también de combate de los incendios. Así que no es la primera vez que Osorno participa de una acción interregional, dado que nuestro grupo de rescate urbano participó en Chañaral, y también para el terremoto de Concepción, donde estuvimos más de un mes entregando agua en el sector de la ciudad de Talcahuano. ¿El tiempo estimado, superintendente, del contingente allá en Concepción. Se estima de 7 días la permanencia de este grupo de voluntarios del Cuerpo Bombero Osorno, de nuestra participación, que es una suficientes días para iniciar reemplazos también a todas las otras fuerzas que ya están trabajando y que necesitan también recuperar su situación física en el sentido del descanso para poder reincorporarse más adelante a esta tarea. El tema de las comunicaciones, ¿ellos mantendrán una comunicación directa con la central del Cuerpo de Bomberos de Osorno? Sí, indudablemente, siempre va a haber una comunicación directa, pero ellos que van a quedar subordinados al mando en el lugar en que se le va a asignar las funciones. Y las comunicaciones con el Cuerpo Bombero Origen, esas no se pierden de ninguna manera. Así que esperamos que tengan éxito nuestros voluntarios, esperamos que se van en buenas condiciones de salud y esperamos que retornen en las mismas condiciones. Que no, ojalá que no tengan ningún accidente que podamos lamentar. Así que bueno, esperamos de poder colaborar en la gran tarea que estamos todos los bomberos de Chile para poder solucionar esta gran problemática. Estamos con don Iván San Martín, comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Negro. Comandante, ¿cuánto contingente entre Río Negro y Osorno se dirige a la zona cero, llamémoslo así, en la ciudad de Concepción? Sí, mira, esto, bueno, antes que nada, buenas tardes. Bueno, de Río Negro solamente nos han pedido 2 voluntarios, a la cual fueron elegidos minuciosamente por la capacidad que ellos tienen. De la provincia de Osorno se habla un total de 36 voluntarios, la mayoría osorninos, San Pablo, Puyehue y al parecer sería San Juan de la Costa. Sí, bueno, del lugar donde voluntarios de la provincia, no lo sabemos aún, estamos en espera de que llegue el primer comandante del Cuerpo Bombero de Osorno, así que una vez que nos digan, ahí vamos a ser bien claros, a la cual se dirigen con, al parecer, 5 máquinas, y eso todo lo va a coordinar, iría a cargo del capitán de la octava compañía de bomberos, del Cuerpo Bombero de Osorno. Ustedes ya saben el peligro al cual se arriesgan ustedes allá. ¿Hay algún grado de miedo que tengan ustedes así? Sí, bueno, y yo conversaba con los, antes de salir, bueno, los medios de comunicación también entrevistaron a los voluntarios de nuestro, del Cuerpo Bombero de Río Negro, y bueno, ellos también anoche prácticamente no dormían por el... ellos más la preocupación porque ellos no saben dónde van, o sea, atacar el fuego van, pero no saben qué localidad y con qué se van a encontrar. Y bueno, nosotros anoche ellos los despedimos junto al superintendente don Nazario Soto y sí, la recomendación es para ellos, primero está su vida, su familia que quedó allá en Río Negro, y de ahí ellos a trabajar, pero con el cuidado único que se le ha dado los consejos y como ser humano, como nosotros, o sea, en el caso mío, comandante, también preocupado por esta situación y a la cual nosotros les pedimos a ellos que estén en contacto a cada rato con nosotros para saber su estado, dónde se encuentran, qué es lo que están haciendo. ¿Los días que se van ellos? ¿Son por una semana, un mes o 20 días? ¿Cuántos? No, se nos dijo que eran por 5 días, a la cual un voluntario ya con esos días un trabajo agotador. Uno, no sé, uno de los incendios más grandes que yo he estado personalmente ha sido 5 o 6 horas y el cansancio enorme. Imagínense 5 días. Yo pienso que si la situación sigue, o sea, es un hecho que ojalá pare, pero va a seguir. Para seguramente va a haber gente de recambio de la provincia. Con su con la experiencia que usted tiene, ¿usted cree que estos incendios forestales son motivados por algo o alguien está provocando estos incendios forestales tan grandes nunca antes vistos en el país en sí? Mire, yo la verdad pienso que son provocados, porque en la mañana veía las noticias, escuchaba algún medio de comunicación del norte y bien claro decían que en la carretera, en un lugar que no me acuerdo muy bien, habían árboles cortados intencionalmente, o sea, con motosierra, y a la cual no podían pasar bomberos. Yo pienso que este año los incendios, que han sido los más grandes en nuestro país, yo pienso que han sido muchos provocados intencionalmente. Muy amable, muchas gracias. Desde el cuartel general del Cuerpo Bombero Osorno para www.paislobo.cl, José Rodríguez. Y desde Río Negro, Radio Mía también nos reporta porque voluntarios de esa comuna también viajan al lugar. Escuchemos el audio de los voluntarios, Gustavo Díaz Rojas y Marcos Pérez González. Un poco ansioso y nervioso de esta gran labor que vamos a ir a prestar apoyo allá a los hermanos del norte. Va a ser una experiencia bonita, pero al igual muy peligrosa. Sí, la verdad es que vamos por una noble causa. Cuando nos dijeron que debíamos asistir a la zona cero, en este caso donde está la emergencia, no dudamos ni un minuto en decir que sí. Nos quedamos en la comuna de Río Negro. Jonathan Ancagual de Radio Mía conversó con don Luis González acerca de las piscinas municipales. Piscinas municipales de nuestra comuna de Río Negro. Estamos por aquí conversando con don Luis González, que es el cobrador de aquí de las piscinas. Don Luis, ¿qué nos puede contar usted sobre las piscinas? ¿Cuáles son el valor que tiene aquí las piscinas? Hola, buenas tardes. Bueno, la entrada acá para niños, 500 pesos, adultos, 1000 pesos. ¿Ustedes tienen acá alguna restricción, por ejemplo, salvavidas, si que tienen? Sí, correcto. Hay dos personas salvavidas. Hay una persona que hace la mantención de las aguas igual. Y eso son las personas que, un sereno también en la noche, cuidador. ¿Hasta qué hora es el horario aquí? Comenzamos... en la mañana acá es curso de natación, no recuerdo los días, y después para el público ya se abre a las 2 de la tarde hasta las 19 horas. Volvemos a la contingencia. El Servicio de Salud Osorno ha iniciado una campaña de recolección de elementos que irán en ayuda de los brigadistas y bomberos que trabajan incesantemente en el combate del fuego en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. Como en otras situaciones de catástrofe que han afectado al país, el servicio estará recolectando agua embotellada, sin gas, bebidas isotónicas hidratantes y barras de cereal que serán enviadas a la zona de emergencia. Las donaciones se están recibiendo en el edificio de la Dirección del Servicio de Salud Osorno, en calle Manuel Antonio Mata 448, hasta este 30 de enero, campaña que se podría extender por el periodo de tiempo que sea necesario. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. Uno de los shows más esperados del último tiempo fue el de este 25 de enero con la presentación de Amar Azul en Purranque. En el lugar, nuestros colaboradores Cristian Barría y Jinky Lobo. Para www.paislobo.cl nos encontramos con Miguel Ángel, vocalista de Amar Azul. Don Miguel, nos dicen que es primera vez que visita estas tierras. Cuéntenos cómo se ha sentido. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Contento de estar en este hermoso lugar. Agradecido a la gente de Purranque por confiar en Amar Azul y darnos trabajo. Y bueno, con esta fiesta de la gente, que esto en definitiva es la fiesta de la gente, ¿no? Porque lo disfrutan de una manera que te hacen sentir como... Uno que viene tan lejos te hace sentir como si estuviéramos en casa, ¿no? Así que agradecido, bendiciones para esta hermosa ciudad. Y bueno, como está pasando en todo el país, acá en Chile, gracias a Dios, es el mismo trato en todos los lugares, en todas las comunas, en todas las regiones. Así que estamos en nuestra segunda patria, agradecido enormemente. ¿Tenemos más de Amar Azul en las cercanías, tal vez en la región o en Chile? ¿Algún concierto que quieras hacer? Sí, recién este es el primero. Vamos a estar creo un mes y medio acá. También está en esta gira, está Uruguay, está Bolivia también. Así que bueno, vamos a ir y venir, así, medio a los ponchazos como decimos nosotros. Pero vamos a estar haciendo una gira muy importante acá en Chile, siempre de la mano de Juanito Benavides, que es el único que vende Amar Azul acá en Chile. Así que también agradecido a Juanito y a todos ustedes que nos manejan la radio, agradecido por todo. Finalmente. Un saludo para la Municipalidad de Purranque acá, por favor, en la cámara. Dale, para la gente para la Municipalidad de Purranque. Purranque, ¿no? Sí. De parte de todos los chicos de Amar Azul, un cumbia nena, bendiciones. ¿Qué más decir? Simplemente agradecido porque nos dan trabajo. Y porque confían en esta banda y en la gente, que es lo principal, que la pasan bien y se divierten. Para www.paislobo.cl, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, para toda tu gente, que es mucha que te escuchan, así que también, como digo siempre, yo siempre Dios en el medio, bendiciones para todos. Espero que nuestra cumbia siempre alegre a la gente, que es lo más importante. Y bueno, para vos también un besito, que tengas un buen año. Y bueno, te quiero mucho como siempre. Gracias, adiós. Para www.paislobo.cl nos encontramos con el alcalde de Purranque, don Héctor Berría. Don Héctor, cuéntenos, ¿cómo se ha desarrollado esta primera jornada de Mueve tu Verano? Una muy buena jornada que por supuesto también nos permite hacer las mejoras necesarias en temas de seguridad, en temas de estacionamiento, pero la recepción de la gente, la presentación de los artistas locales, de esta banda, ¿verdad?, argentina, generó de mucha emoción, de muchas ganas de recordar, no sé, algunas décadas, algunas épocas en que hoy los adultos, cuando fueron jóvenes, ¿verdad?, vibraron con este tipo de música que es la cumbia. Así que felicitar a nuestros amigos de Purranque, a Ribaguacho, que son una banda local que ya tiene mucha trayectoria, y por supuesto a Mar Azul, que viajaron hoy temprano desde Argentina para que su primer punto sea Purranque, y desde ahí van a desplegarse por diferentes fiestas veraniegas a lo largo del país. Así que aprovecho la instancia en invitar a toda la provincia, la región, a venir a las actividades de Purranque de Mueve tu Verano. Son todas gratuitas, con excepción de la fiesta del choripán y la cerveza, y por supuesto también con la camiseta puesta por la situación que está pasando en el norte. Vamos a tener puntos, ¿verdad?, de acopio, algunos puntos en los cuales las personas que vengan a nuestra comuna puedan aportar, ya sea con agua, con barras energéticas o con algunas cosas que puedan servir, y colaborar con la tremenda labor que está realizando Bomberos en la zona centro de nuestro país. En cuanto a los panoramas, los más próximos, ¿puedes mencionarnos a dónde puede venir la comunidad? Así es, bueno, ahora ya viene Filomeno el 3 de febrero. Mañana tenemos a Luis Dimas, es un gesto a la nueva generación de la nueva ola de los adultos mayores. Jordan, espectáculos, fiestas costumbristas en diversas partes del país, Yolito y su combo, también el rock romántico de Gonzalo Yáñez, para todos los gustos. Bienvenidos a Purranque. Don Héctor Barría, alcalde de Purranque, muchas gracias. Muchas gracias. Revisemos una información que por estos días es de vital importancia: las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados, con vientos de norte a sur a 16 kilómetros por hora. Para el sábado se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados, vientos a 14 kilómetros por hora. Para el domingo se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 23 grados. Cabe mencionar que nos extendemos un poco hasta el lunes, pues podrían caer algunos chubascos ese día. Usted sabe, el tiempo es variable, las condiciones climáticas pueden variar, así que esté atento a esta información. Con esta última nota cerramos esta selección informativa, recordándole que estas y otras informaciones las podrá revisar en www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Nos despedimos, en tanto lo dejamos en la compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.